suave y esplendorosa, todas las parejas van a gozar. Con pasito suave, bien marcadito, chaca, chaca, chaca, van a bailar. Con pasito suave, bien marcadito, chaca, chaca, chaca, van a gozar. Es el baile tan sabroso que yo traigo para ti. Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí. Es el baile tan sabroso que yo traigo para ti. Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí. Yepa, yepa. Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi frenesí.